Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Sin escrúpulos, China permite hace largo tiempo que muchos productos alimenticios tóxicos abandonen sus fronteras. Son muchos para enumerarlos, pero aquí se puntualizan 5 alimentos importados de China que se deben evitar por su estado de descomposición. Por ser productos viejos, tener altos niveles de hormonas, contener residuos de pesticidas, por la espantosa polución del aire, agua y suelo, etc. Y son jugo de manzana, champiñones envasados, ajo, tilapia y bacalao. En estos últimos 2, los granjeros utilizan fuertes antibióticos y hormonas de crecimiento para mantener vivos a los peces en condiciones sucias y a menudo superpobladas. Escala tensión entre China y Taiwán por paso de buques chinos. Taiwán movilizó aviones y buques de la Armada luego que un grupo de navíos de guerra chinos, encabezados por su único portaaviones, navegó a través del estrecho de Taiwán. Este incidente se produce cuando un portavoz del gobierno chino advirtió de las crecientes incertidumbres, riesgos y desafíos en el desarrollo de las relaciones a través del estrecho de Taiwán en 2017 y afirmó que Beijing continuará adhiriéndose al consenso de 1992. Taiwán ha rechazado reconocer el consenso de 1992 o admitir que ambas partes pertenecen a una sola China. Internacional. Con bajas temperaturas en Europa de hasta 29 grados bajo cero, una ola de frío acompañada de nevadas ha causado la muerte de más de 80 personas en 11 países de esa región esta semana. La masa de aire frío que proviene del Ártico ya empezó a debilitarse. Sin embargo, el pasado martes cobró la vida de 44 personas. 24 fueron en Ucrania, 10 en Bielorrusia, 4 en Bulgaria, 3 en República Checa, mientras que solo un fallecido en Serbia, Albania y Croacia. Estas víctimas se suman a las 39 del fin de semana. Médicos Sin Fronteras denunció que miles de migrantes se encuentran atrapados por el frío en campamentos en Grecia. Se presentó el programa cultural que distingue a Mérida, Yucatán, en México, como la capital americana de la cultura para todo el 2017 por el alcalde Mauricio Vila Dosal. El 5 de enero se presentó La Alborada, en la que participaron decenas de trovadores locales. Para el día 6 inauguraron las actividades de esta capital americana de la cultura con la sesión solemne del Cabildo por el 475 aniversario de la fundación de la ciudad. Se presentarán 12.000 actividades artísticas y culturales durante todo el año. Deportes. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, aprobó de manera unánime ampliar a 48 selecciones que participarán en el Mundial de 2026, cuya sede aún no se determina. La fase inicial tendrá 16 grupos de 3 equipos cada uno y solo avanzarán los 2 primeros. Pasarán a una eliminación directa y de los 32 equipos solo quedarán 16 para la ronda de 16avos. El Mundial constará de 80 partidos que se jugarán en 32 días y se está contemplando que se comparta la realización del torneo entre varios países. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, pues muy buen día. El día de hoy la tecnología se ha vuelto indispensable en nuestra vida personal y profesional. Algunos de nosotros no rehusamos y otros más bien lo hemos visto como una alternativa que nos facilita la vida y ahorra tiempo. Es por ello que hoy les traemos una entrevista acerca de lo que es el coaching tecnológico con Emily Rodríguez vía Skype desde España. Y Emily, primeramente agradeciéndote que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por esta entrevista. Hola, pues muchas gracias Roberto. A mí también me hace cantidad de ilusión poder estar aquí y poder explicar cosas para países como México, Colombia o Perú. Y la posibilidad pues de poder difundir todo esto a través de tantas emisoras. Y no solo por la FM y la AM, sino también a través de streaming y a través de internet, con lo que nos pueden estar escuchando desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, para comenzar, te quería preguntar, ¿qué es el coaching tecnológico? Pues mira, te explico un poquito. El coaching tecnológico nace de unir dos de mis pasiones. Una es el coaching, que es el poder ayudar a las personas o empresas, organizaciones, a que cumplan sus objetivos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ilusión, un sueño, algo que queremos hacer, que queremos conseguir, pero en muchas ocasiones, pues, o lo vamos dejando atrás, o no acabamos de ver la manera, o nos cuesta tomar decisiones, o nos cuesta pasar a la acción. Y eso con el coaching, pues lo que nos permite son una serie de herramientas que nos permiten, pues, acelerar todo eso. Y luego, en la época actual, ¿no?, en el momento que estamos, pues para cualquiera de nuestros sueños, cualquier ilusión, cualquier objetivo, pues ayudarnos de las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho, ¿no? Es por lo tanto, alguien tuviera un sueño de tal vez abrir un negocio, de un emprendedor, pues por un lado está la idea, ¿no? El qué es lo que quiero vender, qué es lo que quiero, pues, mostrar al mundo, o cuáles son mis servicios, pero por otro lado es cómo lo voy a hacer, ¿no? Y cómo voy a aprovechar, pues, de las redes sociales, de tener presencia en internet, de mostrar todo a través de una tienda online, bueno, lo que haga falta y lo que sea necesario. Y entonces, a veces, pues, si no tenemos claro lo que existe, difícilmente podemos decidir, ¿no? Y con el coaching un poco, pues, primero vemos qué objetivos hay, qué queremos alcanzar, y luego, pues, de una manera también, pues, un poco como mentoring, pues, ayudo a que todas esas decisiones se lleven a la práctica, pero a la misma vez, pues, aprovechemos o ayude a utilizar todas estas herramientas, ¿no?, de la tecnología. Bueno, pues, excelente. Y bueno, yo creo que hoy en día es indispensable utilizar pues la tecnología, ¿no crees, Emily? Bueno, es que, claro, yo soy ingeniero de telecomunicación y claro, vengo de un mundo en que cantidad de cosas, pues, nos ayuda. Por ejemplo, ahora estamos hablando por aquí, por la radio, ¿no? Y esto podía quedarse en una emisión por onda media, por frecuencia modulada, pero esto podemos hacer mucho más. Podemos hacer llegar en directo esa transmisión a cualquier lugar del mundo. Pero no solo eso, sino que podemos grabar esto, podemos transmitirlo a través de podcast, podríamos grabar en vídeo, a través de videoconferencias, si lo hubiéramos preparado, pues también ambos, ¿no? Y vernos tanto desde México como desde aquí España. Y lo que te posibilita es poder llegar a mucha más gente, poder mostrar lo que haces a muchas más personas. Y en definitiva ayudarte a que tus objetivos o tus metas, pues, sean más asequibles y con más éxito. Claro. Y bueno, platícanos cuántas herramientas nosotros podemos utilizar si tenemos un negocio. A ver, hay tantas que tendríamos aquí que hacer un programa de 5 horas. Pero bueno, vamos a resumir un poco lo que en el año actual un negocio cualquier... Además pasa una cosa, ¿no? Que Internet lo que nos ha posibilitado es democratizar un poco las tecnologías y democratizar que cualquiera pueda tener acceso a cualquier lugar del mundo. Nosotros podemos tener una pequeñita tienda en Perú, en Colombia, en México, y nos pueden estar comprando desde España o desde Norteamérica o desde cualquier lugar de Japón. Es decir, claro, nos posibilita poder mostrar nuestros productos al mundo. Por lo tanto, para cualquier negocio emprendedor, ¿qué tendría que tener? Lo primero es presencia en Internet. Tenemos que tener una web, un blog, tenemos que tener un lugar donde expliquemos qué hacemos, qué es lo que vamos a ofrecer a las personas, qué beneficio van a poder sacar con lo que nosotros les ofrecemos. Y es una manera de estructurar toda la información. En ese blog o esa web podemos también añadirle una tienda online, con lo que esas personas que nos visiten pues pueden adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Otra cosa que también es muy necesaria o que es ya casi imprescindible es la presencia en las redes sociales. Estar en Facebook, estar en Twitter, estar en YouTube, estar en Instagram, en Pinterest, en cualquier red social, dependiendo de nuestro objetivo, también nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas están ya día a día en esas redes sociales y lo que vamos a hacer es que se van a acordar de nosotros o nos van a ver en su timeline, en su parte de noticias, con lo que podemos llegar a un público y bueno, nos pueden comprar o alquilar nuestros servicios. Aparte de todo esto, pues lo que la imaginación nos dé. Si queremos montar una radio y queremos llegar a todo el mundo, pues tal vez estar presentes en las plataformas de streaming más populares o incluso hacer, ahora está muy de moda, pues hacer directos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Periscope, por lo que también una transmisión en vídeo o en audio también la podemos transmitir en directo. Es decir, cualquier cosa que se nos ocurra, seguro que hay una solución ya para poderla realizar sin demasiado coste. Muy bien, Emily. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando de coaching tecnológico y regresamos. De acuerdo. De música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando sobre un tema muy interesante que es el coaching tecnológico con Emily desde España. Y bueno, yo te pregunto, Emily, si yo quiero poner una página de internet sobre mi negocio, supongamos quiero vender bolsas, tú nos ayudas en este caso, tú a través del coaching tú nos vas ayudando. Claro, mira, voy a comentar una cosa que le pasa a cantidad de clientes. Cuando hacemos una web hay dos partes. Una es la parte tecnológica, es decir, si vamos a trabajar con un gestor de contenidos, un sistema para que los usuarios puedan introducir, pues cambiar la web de manera fácil, sin ser técnicos, por ejemplo, WordPress. Si vamos a utilizar una tienda online, pues vamos a utilizar un plugin, por ejemplo, podría ser WooCommerce, o podríamos utilizar otro gestor de contenidos, lo que fuera necesario. Por un lado está la parte técnica. Ahí hemos de decidir pues, cómo va a ser nuestro diseño, que va a ser responsive, que va a ser adaptada a móvil, que va a tener interacción con las redes sociales, bueno, todo lo que nosotros decidamos. Pero luego hay otra parte súper importante que no es tan técnica, sino es ver de qué manera nosotros vamos a explicar todo eso. ¿Qué secciones va a tener nuestra web? ¿Qué vamos a decir de nuestro producto? ¿Qué servicios vamos a poner y de qué manera lo vamos a escribir? ¿Qué fotos vamos a utilizar para poder transmitir no solo con el lenguaje escrito, sino también con el lenguaje visual? Tenemos que decidir si vamos a utilizar vídeos. Es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, un canal de YouTube y lo vamos a insertar en nuestra web. Bueno, pues hemos de decidir todo eso. Por lo tanto, si creamos un canal de YouTube, lo mismo tendríamos. La parte tecnológica, ver cómo vamos a hacer los vídeos, con qué vamos a grabarlos, el audio. Pero, ¿qué vamos a decir en esos vídeos? Bien, pues yo lo que hago es con los emprendedores ayudarles en las dos partes. Por un lado, con el coaching, vamos a intentar sacar de esa persona o de esa organización todo lo que sabe para poderlo transmitir. Vamos a ver qué ideas son las que aparecen ahí a través de las preguntas del coaching para que esa persona o esas personas pues saquen esos contenidos que van a ser atractivos para su audiencia. Y luego, por otro lado, pues le voy a ayudar a darle forma técnica en lo que yo pueda darle, creación de la web, lo que sea necesario, y lo que no, pues buscaremos la empresa o la organización que pueda ayudarle para hacer lo que necesita, ¿no? Buscando pues, la mejor alternativa y recomendándole la mejor opción para que su proyecto tire adelante. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, realmente tú eres un mentor, un asesor que nos puede ayudar a mejorar y, bueno, lograr nuestros objetivos, ¿no? En esta parte del coaching. Sí, además de eso, también a veces hacer descubrir a las personas o a las organizaciones cuáles son realmente sus objetivos, porque depende cuál sea nuestro objetivo, así son las acciones que debemos hacer. A veces vamos por la vida haciendo cosas, pero no nos llegan al camino que nosotros queremos seguir, sino que vamos haciendo porque por la rutina, por lo que sea. Entonces a veces hay que pararse y mirar hacia adelante, ver hacia dónde quiero ir y entonces decidir qué cosas tengo que hacer. Ya, sí, es como ayudarnos a guiar en este camino, ¿no? Exacto, exacto. En una parte ayudar a decidir, a ver las opciones, a descubrir cosas, y por el otro lado sí que ayudar pues técnicamente o a través de mi experiencia pues poder asesorarte. Y en este caso definiendo el objetivo, ¿no? Que es lo más importante. Exacto. Muy bien. El objetivo, Roberto, es de lo más importante que hay, porque depende de lo que hagamos, así tendremos unos resultados. Y si no tenemos el objetivo claro, es cuando nuestro barco va por el mar, pero no acaba de encontrar el rumbo adecuado, ¿eh? Sí, claro, porque después estamos haciendo ya la página web, nos estás ayudando, pero se nos ocurren otras ideas y ahí es donde claro, pues, el objetivo puede cambiar. Claro, claro. Y a veces uno cuando comienza a hacer las cosas, pues si hay alguien que te empuja y que te va sacando las ideas, pues surgen cosas muy chulas y realmente pues muy innovadoras, ¿no? Y a veces no es de un coste excesivo, sino simplemente salir de la zona de confort y hacer cosas que están que no habíamos pensado en hacer y que, bueno, nos atrevemos a hacerlas, ¿no? Claro. Y esto, bueno, me recuerdo a personas que tienen mucha creatividad, mucha, bueno, iniciativa para poder emprender un negocio, sin embargo, bueno, no saben con quién dirigirse y una buena oportunidad, pues, es esta, ¿no? Contigo. Uh-huh. Pues sí, bueno, estaríamos ahí para ayudarles en lo que fuera posible, claro. Claro, alguna pastelería, algún negocio de lo... Bueno, tantos negocios, claro, ¿no? Para cualquiera, subsistir. Cualquiera. Además, la ventaja es que, por ejemplo, ahora tú y yo estamos... No he calculado los kilómetros, pero estamos a mucha distancia y estamos hablando como si estuvieras aquí al lado. Es decir, ya las tecnologías nos acercan, estemos donde estemos, en cualquier lugar del mundo. Ya no hay fronteras. Exactamente. Sí, en cualquier parte del mundo ya uno se puede comunicar. Exactamente, sí. Muy bien, Emily. Y platícanos en dónde te pueden contactar y de qué manera. Pues aconsejaría o animaría que fueran a las redes sociales... Cualquiera que quieran, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y buscarán coaching tecnológico, allí me encontrarán, y también a través de mi web, que es www.coaching-tecnológico.com. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, estoy seguro que... Gracias a ti. Y desde España, pues dar un abrazo muy fuerte a todos los amigos de México, Colombia y Perú. Muchas gracias, Emily. Claro que sí. Pues algo más ya para terminar que quieras compartirnos. Pues bueno, simplemente que para mí ha sido un placer. Que cuento que vuestra emisora tiene una labor social muy importante, tanto por dar contenido a cantidad de emisoras que hay por esas tierras, como también por la labor de difusión de todas estas cosas que se hacen a lo largo del mundo, de emprendedores o de empresas que hacen cosas y que pueden ser de interés para las personas. Excelente, Emily. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes en cualquier emisora que nos escuchen. Habla su amigo Roberto Serrano y continuamos. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Una flor voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, lo mucho que me gustas. Le, le, le. Quiero demostrarte lo mucho que me gustas. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos metidos en la arena, mirando las estrellas, metidos en la arena, y la manzana que hay en una flor, en una flor, en esta de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas, lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón, mi amor y tú en ella una flor. Quiero amarte todos y cada uno de los días de mi vida y la manzana que hay en una flor, en una flor.